11 de la mañana, 42 minutos. Se cumplen 20 años de la muerte de Gilda y el jueves que viene estrena la película Gilda, no me arrepiento de este amor, dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Natalia Oreiro. Quien anduvo dando vueltas en la producción de este film fue nuestro querido amigo y compañero Luciano Lucho Rombolá, conductor de Cumbia de la Pura, que se emite por AM Madre 530 y también por La Tribu 88.7. Querido Lucho, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Diego. Un gran saludo, un gran placer volver a hablar con vos y con todos los amigos de La Mar en Coche y de FM La Tribu, esta casa en la que durante mucho tiempo estuvimos transitando y disfrutando de lindos momentos. Lucho, sos el garante en esta película de que haya una cuestión verídica en la historia de Gilda. ¿Cuál ha sido tu labor en la producción? No, que haya una veracidad alta en la película es el logro y absoluto de la directora Lorena Muñoz, ella que es documentalista, que ha realizado Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Los próximos pasados, una gran cantidad de películas de gran tenor en el mundo del cine, ha hecho que al momento de encarar esta película, su primera ficción, lo haya hecho quizás con las herramientas que ella contaba a la hora de trabajar, la investigación profunda. Ella se ha encargado de reunirse con los familiares de los músicos que han fallecido aquel fatídico 7 de septiembre del año 1996, de reunirse con los músicos que se encuentran en vida y que algunos estaban alejados de la música, otros trabajando, de recorrer bailantas, hasta salir de gira con La Liga a Entre Ríos y luego volver a Buenos Aires. Quizás uno, con lo que ha transitado en estos 11 años de Cumbia de la Pura, pudo colaborar en ese aspecto, en el de la investigación que tiene que ver con la movida tropical. Hubo alguien que dijo alguna vez, Lucho es el nexo entre nosotros y el mundo de la cumbia. Bueno, quizás pudimos colaborar de esa manera, sugiriéndole a Lorena en personas con las cuales entrevistarse, recorrer bailantas para demostrarles cómo es el mundo de la cumbia, conseguir músicos de pelo largo, hacer el nexo con los músicos de Gilda y también con otros protagonistas de la movida tropical que se han involucrado en el rodaje, que han actuado haciendo un guiño al mundo de la bailanta que es tan lindo y que quizás hubiese pasado desapercibido si no hubiese personas involucradas que pertenezcan al paño. Es muy interesante también tener que hacer el relevamiento de lo que ocurría 20 años atrás o más de 20 años atrás, porque imagino que hay que adecuar también las locaciones a una modalidad distinta que ha cambiado en la movida tropical. Dabas el ejemplo del pelo largo, por ejemplo, que quizás es algo que cambió en las estéticas, ¿no? Totalmente. En la movida tropical, quien hoy tenga pelo largo es un sobreviviente de la década del 90, es alguien que no quiere perder esa magia que vivió hace 20 años. Hoy todos aquellos cumbieros que gozaban de los cabellos largos se lo han cortado. Creo que los únicos que lo mantienen son Daniel Agostini y Ariel Pucheta, ex vocalista del grupo Ráfaga, hoy al frente de La Otra Dimensión. Pero desde Ariel Casco, vocalista de Comanche, Luis Rojas, vocalista de La Cumbia, por citar solo algunos, hoy todos tienen el cabello corto. Por lo cual fue difícil conseguir músicos de pelo largo, pero se ha logrado. Por ejemplo, hemos pensado en Sebastián Mendoza. Él es un vocalista muy reconocido en la movida tropical, con gran cantidad de seguidores en la zona sur, sobre todo chicas, de esas que lloran, gritan y sueñan con enamorarse de él. Él es un cantante reconocido que actuó como músico estable de la banda de Gilda en lugar del bajista Gustavo Babini, quien pereció el 7 de septiembre del año 96. Y también junto a él se sumó su baterista, actual baterista de Sebastián Mendoza, Cristian El Mosqui Bonano, que había actuado en la movida tropical en el grupo Malagata, formó parte del grupo Menta Cristal y que desde hace varios años trabaja con Seba Mendoza. Es realmente, como decís vos, la idea de mantener esa esencia de la década del 90 es difícil, pero hay personas que nos atamos y no queremos perder la esencia de un mundo que cambió, que se modificó, y bueno, a veces se encuentran esos seres en extinción, ¿verdad? Lucho, ¿cómo viste a Natalia Oreiro en el difícil papel de interpretar a Gilda? Bien, bien, es una opinión muy personal igual, ¿verdad? Pero yo creo que ella ha logrado una personificación bastante acertada. Es cierto que hay un parecido físico, que al mismo tiempo ella tomó la decisión de adelgazar más de 10 kilos para estar muy flaca, como la flaca Gilda, le decían los amigos, era en vida. Pero también hay un un grado de obsesión muy grande por parte de Natalia Oreiro, que yo tuve la posibilidad de captar y de palpar, una obsesión muy grande con el papel de Gilda. Ella hace más de 10 años que quiere hacer esta película y que nunca se logró porque ninguna de las productoras que había tomado la intención de realizarla había conseguido los derechos. Bueno, Habitación 1520, la productora de Lorena Muñoz con Benjamín Ávila y Maxi Dubá, sí lograron, y eso despertó en Natalia Oreiro un entusiasmo absoluto, que había tenido ya en Muñeca Brava la intención de colocar a Gilda arriba de la mesa, luego también en una tira para Polka grabando la canción Corazón Valiente a modo de cortina, y que llega ahora esta película con todo el entusiasmo, con todo el impulso, sabiendo que quizás no había otra protagonista masiva que pudiera quitarle el lugar. Y ella se ha involucrado de una manera, Diego, no solo ella, incluso su pareja, el músico Ricardo Mollo, el gran amigo de FM La Tribu, también se ha involucrado junto a ella a la hora de repasar canciones, arreglos, pequeños detalles artísticos que a veces... Mirá, me animo a contar una anécdota que viví que me pareció fantástica y hablaba de la meticulosidad de Natalia Oreiro. Una noche descubre Ricardo Mollo con Natalia que la guitarra que se utilizaba en el rodaje, si bien la forma pertenecía a la década del 90, en realidad la marca, el logotipo de la guitarra, pertenecía al mundo actual. Un detalle que jamás iba a ver en cámara, no se iba a hacer un plano a la marca de la guitarra, pero la obsesión de Oreiro y de Mollo hicieron que llamaran a las 3 de la mañana a la directora para decirles que ellos iban a llevar su propia guitarra, una guitarra que pertenecía a Mollo, para que quede exactamente como en la década del 90. Pequeños detalles, anécdotas que grafican un poco la obsesión de Natalia con este personaje, que a mi criterio lo ha logrado de una manera increíble, porque no solo había que retratar a Gilda en el momento de bailar, sino también lo más difícil, retratar sus llantos, esos melodramas que se escondían detrás, y eso es bastante complicado. Lucho, te pregunto por dos cosas que imagino son muy sensibles y muy complejas con una figura como la de Gilda, con tantos intereses y amores alrededor, sobre todo, ¿no? Y me pregunto, por un lado, por los clubes de fans y si la película se relacionó con los clubes de fans, y por otro lado, ya las declaraciones de Juan Carlos Totti Jiménez, manager y expareja de Gilda, de algún modo que también manifestó su desinterés por la película, que él lo hubiese contado de otra manera y demás cuestiones. Digo, hay como varias cosas que seguramente... hay que tener en cuenta en una producción de una persona tan pública como Gilda. Sí, sí, hay dos cosas. Empiezo por Totti Jiménez, quizás. Jiménez en realidad sí se involucró, él no ha tenido críticas negativas hacia la película. Él es una ha ido a la Van Premier, pero también estuvo en jornadas de rodaje. Lo recuerdo yendo junto al quien fuera último representante de Gilda, Reinaldo Lío, el día de rodaje en Burucuyá de Constitución. Totti Jiménez se reunió con Javier Drolas, el actor que lo interpretó en la ficción, para contarle sus historias, sus anécdotas, cómo era el proceso de creación creativa que tenía con Gilda a la hora de armar las canciones. Totti Jiménez también fue parte de la grabación del disco que saldrá a través de la discográfica Sony con toda la música de la película. Natalia, junto a la directora Lorena Muñoz, convocaron a los músicos originales para que grabaran el disco y luego los invitaron a actuar. Y Totti Jiménez fue incluido como uno de ellos. Quizás el asunto es que esta vez Totti Jiménez pasó a ser un protagonista más y no quien manejara el circuito comercial alrededor de Gilda, lo cual quizás le haya afectado y que muchos lo hayan señalado también. Durante todos estos años, todas las iniciativas que tenían que ver con alguna obra o algún lanzamiento de algún disco, las orquestaba Jiménez. Uh-huh. Esta vez no, esta vez había una productora, estaba Telefe, había muchos actores y Jiménez era uno más que venía a aportar sus historias y sus conocimientos, pero no era él quien diagramaba lo que iba, lo que no iba y el por qué. Pero es una persona que ha hablado bien de la película y de hecho ha contado luego de la Van Premier que se quedó muy conforme con lo que ocurrió, más allá de diferencias que siempre hay porque la película no es la verdad absoluta, sino que es una mirada, una interpretación en base a muchísimos testimonios y datos concretos que ocurrieron. ¿Y los clubes de fans, Lucho? Y los clubes de fans fueron incluidos, de hecho actúan en la película, aparecen haciendo de sí mismos, de fans. Hay que entender también que, como en todo club de fans, y más alrededor de un mito, hay muchas diferencias, hay fans que vivieron junto a ella, hay clubes de fans que se formaron luego de su muerte, hay fanáticos que no se involucran en ninguna agrupación pero que opinan, hay divisiones, están el sector más ortodoxo, el ala más dura del mundo Gilda, y están los más mediáticos y famosos. Hay muchas divisiones, pero el gran porcentaje acompañó esta película, se ha sentido orgulloso y también ha participado, han actuado como fans en esta película titulada No me arrepiento de este amor. Querido Lucho, un abrazo muy grande, buen fin de semana, y el jueves que viene todos al estreno ahí para todo público ya. Por favor, será un gran placer. Quiero contarles que yo actúo también en la escena. Así que además los amigos de la tribu me van ahí a encontrar haciendo de lo que sabemos hacer, Diego. ¿Hacés de Lucho Rambolá? ¿Hacés de Lucho Rambolá? ¡Qué bueno! Entrevisto a Gilda en la ficción. No pude hacerlo en vida, lo voy a hacer en esta gran película. Así que para mí es un gran orgullo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por acordarse. Les mando un gran abrazo. Aguante la tribu. Aguante Lucho Rambolá, cumbia de la pura en AM Madre 530 y también sonando en la madrugada de los viernes aquí en la tribu 88.7. El jueves que viene, Gilda, No me arrepiento de este amor, la película dirigida por Lorena Muñoz. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío hay en mí, hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Estaba.